un equipo y en este caso que ya tiene una base y el objetivo tiene que estar claro. Cristian Bragarnik. Obvio que el anhelo de cualquier franquicia de estas es tratar de jugar cosas importantes, pero también esas cosas importantes te pueden hacer perder de vista el mantenerte. Y acá me parece que el objetivo de este club, por lo menos a mediano plazo, es consolidarse en primera. Es un equipo que, bueno, lo dicen los números, ¿no? Va a ser su temporada centenario y esta será la temporada 24 en primera, lo cual no llegamos a un 25%. Entonces, el día que podamos mostrar esa consolidación y que podamos aumentar presupuesto y que podamos tener variantes para jugar dos competencias es cuando podemos ilusionarnos a hacer. Si no, confundirse y después vivir a la siguiente temporada problema no es bueno. Dices confundirse. Hace una semana en estos estudios hablábamos con Jorge Coqui Raffo y sin apretarle le decíamos, ¿cuál es el objetivo para la próxima temporada? Decía, Europa, hay que luchar por Europa. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo he dicho ayer y inclusive sé, estoy al tanto y le he dicho, ¿no?, que bueno, que está bueno siempre tener ganas, soñar. Me parece que fue apresurada, más allá de ilusionante su declaración, porque bueno, él ve todo el empuje y todas las ganas que le metemos, pero hay que ser mesurado, hay muchos equipos buenos. Hoy para Europa pensemos que entre el quinto y el sexto, salvo que pase alguna situación. Entonces ya estamos hablando de competir con equipos con mucha historia, con mucho presupuesto, y bueno, yo el objetivo inicial es tratar de siempre estar entre el 10 y el 15 y a medida que vayamos creciendo ir escalando alguna posición. Esa es un poco la idea. Pero lo que sí es cierto es que si el objetivo es la permanencia, después de la permanencia no hay otro objetivo que Europa. Porque la Conference. Bueno, sí, pero eso es Europa, ¿no? Está bien. Quiero decir, luchar por el décimo o el duodécimo no tiene ningún premio. Sí, yo charlo mucho con dueños o presidentes de otros clubes y todos esperan hacer sus 40 puntos y mantener la franquicia y sí, empezar a tener un mejor modelo de juego y dar un espectáculo. Me parece que hay muchos objetivos. Tenemos el objetivo de poder consolidar un proyecto, de tener una ciudad deportiva, de ser una plaza donde podemos potenciar el estadio. Por eso digo, obviamente en el plano deportivo uno siempre quiere más, pero vayamos primero alegrándonos de mantenernos en primera, no por ser ni cuidarme ni nada, pero creo que hay que respetar, es una liga muy difícil, tú lo has dicho, plantillas muy superiores y con grandes equipos sufren, y bueno, nosotros no tenemos que confundirnos con esto, seguir trabajando y tratar de del año que viene poder, obviamente, siempre mejorarlo, ¿no? ¿Va a poder tener más presupuesto, más límite salarial? ¿Va a poder mejorar la plantilla del Elche? Muy poco. Yo creo que no va a cambiar más de un 10%. Entonces, tenemos que seguir inventando y tratando de apostar. Y siempre digo lo mismo. Uno trata de minimizar el riesgo y contratar con la mejor capacidad posible. Pero después, si vos buscás estadísticamente en cualquier club, uno trae 10 refuerzos y 3 salen bien, 3 no, y 4 salen mal, y es normal siempre. Entonces, dependiendo de esos 3, te realzan o no, pero es una estadística general. Entonces, trataremos de que salgan 4 bien, 3 bastante bien, y bueno, y ahí buscaremos ir mejorando siempre también, de entre las salidas y la llegada, hay que tratar de buscar algo mejor. Palabras sensatas, por lo que dice en cuanto a refuerzos, estaríamos hablando de unos 8 fichajes para la próxima temporada, aproximadamente. Deja también claro que el presupuesto para la próxima temporada va a aumentar en torno máximo al 10% en el límite salarial, en torno a la plantilla. Estamos hablando de que si la temporada pasada fueron unos 42 millones de euros el límite salarial de la plantilla, este año serían el 10%, pues 4.200.000, vamos a poner unos 46 aproximadamente millones de euros en límite salarial de plantilla, pero ojo, aquí hay que dejar claro que no es el 100% para la plantilla. Para la plantilla el año pasado, según el propio Bragarnik, nos confirmaba, de los 42, la plantilla costaba 25, con lo que en realidad era la plantilla menos cara, la más económica, la más baja en cuanto a presupuesto de toda la primera división. Si ahora aumentamos 4 millones de euros más, es decir, unos 46, bueno, pues en plantilla puedes tener 28, 29 millones de euros, porque el resto se van para primas, variables, comisiones, representantes, cuerpo técnico, además también va incluido fútbol base, ilicitano, en fin, ahí va repartido todo. Así que esas son las cuentas y los números. Hay un nombre que sobresale por la sorpresa, primero que supuso verlo en el once titular, me refiero lógicamente a Javier Pastore, por lo que supuso disfrutar de su fútbol. El chaval es un genio, no hay que descubrirlo, ya lo sabíamos, pero no lo habíamos visto en toda la temporada, porque su rendimiento pues, ha sido, en cuanto a las expectativas, muy pobre. Pero yo creo que es el único caso en... Yo llevo 33 años siguiendo al Elche desde la temporada 89-90. Creo que es el único caso en estas más de tres décadas en las que por un partido, por 65 o 70 minutos que jugó, puede hacerle cambiar la opinión al club. De antes de empezar el partido, no iba a renovar, reconocido por Cristian, a... Una vez finalizado el partido, van a hablar con él y es una opción seria. ¿Por qué? A ver, el talento va en el ADN. Eso no lo ha perdido. Pero es evidente que su físico no le acompaña para una competición como la exigente Primera División Española. Es cierto que el otro día dio un perfil muy diferente. Participó, nos sacó un... rosario y un abanico de recursos técnicos poco vistos por estos lares y en general en el mundo del fútbol. Pastore era un crack en el Paris Saint-Germain, en el Palermo, pero por una lesión larga de espalda, más una inactividad, más seguramente mentalmente le habrá afectado, pues no ha podido dar en el Elche prácticamente nada de lo que se esperaba. ¿Pero un partido lo puede cambiar todo? No debería. Pero aquí no es el problema del talento, es el problema físico. ¿Es competitivo? ¿Le alcanza el físico a partir de ahora para competir en Primera División con este Elche? Pues parece que les ha cambiado la opinión. Hablaba sobre la posible renovación Cristian Bragarnik. Bueno, la realidad es que primero ayer se demostró que no estábamos tan equivocados cuando vimos lo que podía llegar a dar un jugador de estos al club. Lamentablemente, como decís, le tocó pasar un año de transición entre lesiones y problemas personales, pero bueno, si me garantiza que es el Pastore del último partido, podríamos tener Pastore para años. La realidad es que esta semana planificaremos con el míster varias cosas, también me queda una charla pendiente con Javier y lo evaluaremos, pero no descarto para nada que se pueda quedar. También, como el mercado dicta, su revalorización ha bajado bastante. Eso él lo entenderá y yo creo que también puede ser un arma para intentar que se quede. Sí, la verdad que él igual ha venido no priorizando lo económico. No. Yo creo que él ha venido a buscar poder darle un fin a su carrera, más allá de que puedan quedarle un par de años jugando y mostrando todo lo que tiene y bueno... No se le dio en los partidos iniciales, más allá de que igual de los últimos años a esta temporada ha jugado mucho más. Y bueno, si como digo, las últimas semanas él mostró una gran mejoría, aparentemente encontraron una situación que era la que le afectaba. Y como te digo, charlaré con él, charlaremos con el míster también, con Sergio, y evaluaremos, pero no hay duda que sí... Si está este jugador de ayer, nos da un salto de calidad muy grande, ¿no? En estos momentos, la cabeza que te dice, pero tú eres una persona fría, ¿qué te dice? ¿Contar con él o no? Vuelvo a decirte, a mí el jugador de ayer lo firmo 3 años. Es cuestión de evaluar, de ver cómo se siente él y las ganas que tenga de continuar, ¿no? El jugador de ayer lo firmo 3 años. Insisto, lo que puede cambiar... Y esto no es nada habitual, yo creo que nunca había pasado, aquí ya se sabe de qué pie coge a cada uno, y el jugador que vale y el que no vale, y el que cuenta y el que no cuenta. Pastore es una rara avis, porque yo creo que como futbolista es un genio, capaz de lo mejor, pero el físico no le ha acompañado, pero en 70 minutos ha sido capaz de cambiar la mentalidad, no de cualquiera, sino del propietario, que un pelo de tonto no tiene, y también del entrenador, que algo sabe de esto. Decía lo de Cristian, que es bastante inteligente y sabe mucho de fútbol, en el sentido de que, fíjate, con el tema Benedetto. Tema de Benedetto, recordemos, un jugador que venía pues con todos los galones y además con el acicate de que era accionista del club. Digamos que una situación al menos llamativa, peculiar y seguramente incómoda, primero para Fran Escribá y segundo para el propio Francisco. Bueno, Bragarnik, en cuanto vio la oportunidad, dijo: no pasa nada. Pagamos su traspaso porque lo voy a traspasar a su vez a Boca. El jugador está contento, quiere volver a su casa. Yo saco dinero y evito que el problema se haga mayor. Porque la cara de Benedetto cada vez que no jugaba era de pocos amigos. Por eso digo que Bragarnik podrá tener defectos como tenemos todos, pero tonto ya te digo yo que no es. Y la patata caliente de Benedetto, siendo accionista, no era precisamente un plato de buen gusto para servir a los entrenadores. El Benedetto goleador, el Benedetto de la época anterior de Boca, desde luego en el Elche hubiera tenido, en cualquier Elche, hueco en el once titular, y aquí lo tuvo en los primeros partidos, pero por lo que fuese, pues no acabó de encajar o le faltaba motivación, lo que fuese, y eso fue un caldo de cultivo nocivo que pues acabó, entre otros, con el propio Fran Escribá, además de los resultados. Pero digamos que no ayudó el enfrentamiento Benedetto Fran Escribá. Y bueno, pues Bragarnik lo solucionó de manera inteligente en cuanto pudo en el mercado invernal, incluso ganándole dinero. Bueno, pues chapo. Lo digo porque ahora puede parecer, fíjate, por un partido Pastore va a convencer a, va a engañar a Bragarnik. No, no, no se trata de engañar. El Pastore, que todos conocíamos, aún al 70%, porque está claro que su reloj biológico va en su contra, porque va cumpliendo años, pero al 70%, que es lo que veríamos el otro día, nos vale. El problema es que no ha estado ni al 30%. Pero si está como mínimo, como el domingo y de ahí para arriba, haciendo una, por fin, buena pretemporada, puede ser el mejor fichaje de la próxima campaña. Ahora bien, ¿quién te asegura que no se va a volver a lesionar? Bueno, es que eso no te lo puede asegurar nadie. Y Lucas Boye, con 26 años, se ha perdido el chaval 12 o 15 partidos. Es que no puedes saber cuándo un jugador se va a lesionar. La clave aquí es la mentalidad. Si Pastore ha superado la adversidad y ahora se ve capaz de jugar, se ve con ganas y motivado, Pastore puede ser sin duda el mejor fichaje de la temporada, puede ser el buque insignia, que no fue, por desgracia, pero puede, ¿por qué no?, serlo la próxima campaña. Una pausita y seguimos escuchando al propietario del club. Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es. Red de concesionarios Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicas ancapilar.es y en redes sociales. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este martes 24 de mayo, con un Elche de vacaciones, con un Elche en primera, con un Elche que celebrará sus 100 años de historia en el mejor momento. Estaremos viviendo una segunda época dorada. Bueno, lo que estamos viviendo ya es una gran segunda época. Veremos si es dorada o no, como la de los años 60. Para eso tendrían que pasar otros 8 o 9 años en primera división. El Elche estuvo toda la década de los 60 y desde el 59 al 71 en primera división. 12 años consecutivos. Rescatamos alguna conversación más con Cristian Bragarnic. ¿Qué le ha convencido de Francisco para firmarle la renovación? No, una persona, primero, a mí me importa la gente y me parece una persona noble, que hablamos de frente, tanto él como yo, las inquietudes que tenemos. Después tiene conformado un muy buen cuerpo técnico, maneja muy bien al grupo, tácticamente ha mostrado una versatilidad que hoy no es normal en los entrenadores, se ha adaptado a jugar con 4, con 5, dependiendo del rival, ha sabido cambiar cuando no le encontró la vuelta, y bueno, eso sumado a también su confianza, él respeta y valora a todos los jugadores, pero el que no está comprometido no tiene problema en que se vaya, y eso es clave. Pues lo ha resumido en 37 segundos, todo lo que le gusta de Francisco, que es un entrenador activo en las antípodas de los entrenadores inmovilistas, que tiene que ser por narices su sistema, independientemente de los jugadores que tengan. Bueno, pues Francisco se adapta a todo, intenta sacarle el mejor rendimiento. Si la cosa no funciona, cambia, sea de sistema o futbolistas, pero vamos, sin temblarle ni un solo dedo. La clave para Bragarnic es que, a diferencia de otras temporadas, en esta se tiene ya una base importante. Yo creo que la mayor tranquilidad es que ya tenemos una base de un equipo, lo cual no ha pasado en las anteriores temporadas, y a partir de eso, bueno, iremos evaluando posibles incorporaciones, pero como digo siempre, sin perder la línea que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Que es la del orden, de la prolijidad, de no creernos que porque nos ha ido bien podemos ir por fichajes que después nos confundan y que capaz que terminen rindiendo más los jugadores que tenemos que los que vienen, ¿no? Entonces, un poquito es mantener esa línea, y bueno, después, como decís, uno tendrá que moverse bien en el mercado de fichaje y tratar de siempre, entre los jugadores que vayan a salir o no, mejorar. Siempre digo que hay que ir tratando de elevar la competencia entre los que tenemos y los que van llegando. El otro día decías que sobre, no te voy a preguntar por todos, pero sobre Lucas Boye o Mojica, que están en boca de todos, que el Elche no es un club vendedor y que no tenéis necesidad y que cuentas con ellos. ¿Es de verdad eso que dices? No, yo no dije que no es un club vendedor. Yo creo que para crecer vamos a tener que ser un club vendedor. Lo que dije es que el club no está necesitado de vender y que no va mal vender. Entonces, por el momento no estamos desesperados por vender ningún jugador. Después, como digo siempre, como yo conozco bien esto, llegará el momento de que si viene alguna oferta que no ha venido realmente, tendremos que evaluar cómo es la oferta, qué quiere el jugador, si prioriza quedarse o no, porque también a veces vender un jugador hay que evaluarlo y ponerlo en la balanza el riesgo que uno corre, porque si uno dice, bueno, pero económicamente sirve, pero después el jugador es determinante para mantener el equipo, bueno, se pondrá en la balanza y también se verá si ese jugador quedándose continúa con esas ganas de seguir avanzando o se queda, porque muchas veces la irregularidad de los jugadores hace que lo que hoy vale 10, mañana vale 1 y no le sirvió ni al club ni al jugador. Pero tú has hablado con ellos, hablas habitualmente. ¿Tú crees que están por la labor de quedarse? Es que la verdad que primero tienen un contrato al cual tienen que cumplir y quedarse. Y después, como digo siempre, si se les presenta algo a ellos para mejorar, tienen que entender también que tiene que ser algo importante para el club. Por el momento no ha pasado, entonces no me puse a charlar eso porque si no les estaría creando una expectativa que hoy se tendrán que presentar el primer día y tratar de mejorar también, como nosotros queremos mejorar lo nuestro, ellos tendrán que mejorar su rendimiento más allá de que ha sido muy bueno, ¿no? Desde fuera la teoría parece fácil, como tú dices, mantener la base, los 13, 14, 15 que mejor han funcionado, cambiar los cromos de los que menos han funcionado por 5 o 6 titularísimos. ¿Eso es así de sencillo o no? No, lo que pasa es que también después la evaluación ya más detallada, la da el míster, evaluando a partir de haberlos tenido casi 7 meses o 6, qué le dan, qué no le dan, con quién quedó al 100 convencido, quién es una alternativa y dónde tiene que reemplazar algún puesto, o para titular o para alternativa, porque yo creo que hay varios jugadores que han mostrado que son titulares, ¿no? Palabras de Bragarnik. Mañana seguiremos escuchando algunas de las frases en la entrevista que le hacíamos anoche en el programa A Todo Gol, pero dejando claro que Francisco va a tener una parte muy importante en las decisiones de los futbolistas que continúen. Ahí, bueno, pues hay jugadores a los que ya se les ha propuesto la continuidad, como el caso de Omar Mascarell, que termina contrato. En los casos de Pere Milla y Edgar Badía, que han renovado automáticamente por permanencia a ambos, se les ha ofrecido una ampliación de contrato. También se le ofreció a Diego González. Bueno, son algunos de los que terminan. Está la opción de Pastore, que estaba prácticamente descartada antes del partido contra el Getafe y ahora es una opción muy real. Bueno, pues iremos viendo porque vamos a tener muchos días, muchos programas, muchas semanas hasta que, iba a decir, empiece la pretemporada. Conociendo a Bragarnik, yo creo que hasta que empiece la Liga, que por cierto este año la Liga empezará antes, por eso empieza la pretemporada el 4 de julio, porque la temporada empezará el 12, 13, 14, ese fin de semana que estaremos en plenas fiestas aquí en nuestra ciudad. Y recordemos que habrá parón de 5 semanas por el Mundial, de mitad de noviembre hasta el 20 de diciembre. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque ya vamos a hablar de la agenda deportiva del fin de semana. Pues sí Paco, una de las grandes alegrías que nos ha dejado el fin de semana la tuvimos en taekwondo, porque Raúl Martínez se ha colgado la medalla de plata en el Campeonato de Europa que se ha celebrado en Manchester. El ilicitano alcanzó la final en la categoría de menos de 87 kilos, en la que cayó ante el croata Iván Sapina tras perder en el punto de oro. Fue un combate muy muy igualado, pese a que la plata deja un sabor de boca agridulce porque el oro estuvo muy cerca. Se trata de un gran resultado para Martínez, que recordemos el pasado verano compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio. El próximo reto del ilicitano será participar en la primera semana de junio en el Gran Prix de Roma. El objetivo es mantenerse en el podium. Por otro lado, Paco, en fútbol, en la Liga Reto Iberdrola, en el Grupo Sur, mal resultado el pasado domingo para el Elche femenino ante el Marguín en Canarias. Las ilicitanas perdieron 3-1 y se jugarán el descenso a Primera Nacional en la última jornada, el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el campo Diego Quiles ante el Córdoba. Lo malo es que el Elche no depende de sí mismo, necesita ganar al Córdoba y que la Solana o el filial del Betis, es decir, que uno de los dos pierda su partido. Aún así, tal y como reconoce el técnico frangiverde Quique Cano, este equipo va a creer hasta el final. Así es, ¿no? Viajábamos a Canarias con la intención de sumar más tres y convencido de que si éramos capaces de hacerlo íbamos a poder estar por delante de uno de los dos. Ambos perdieron, pero nosotros tampoco fuimos capaces de obtener la victoria, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos en esta última jornada en la que jugamos en casa se nos está dando bien en los últimos encuentros y necesitamos ganar y que efectivamente uno de ellos no lo haga. Bueno, va a ser un partido apasionante, de mucha tensión, porque como dices, tanto ellos como nosotros estamos jugando cosas importantes, ¿no? Ellos están jugando por ser quinto, yo tener la permanencia en esta nueva categoría directa y no tener que jugar playoff, y nosotros estamos jugando por no bajarnos dos categorías en este sentido, dada la reestructuración. Esperamos ya tener un partido tenso, de nervios, en el que creo que aquel que sea capaz de dominar esa faceta e intentar estar lo más tranquilo posible durante los 90 minutos tendrá algo de ventaja. En la división de honor juvenil, el Kelme cerró el curso con una victoria en casa 2-1 ante la Unión Balompédica Conquense. Pese a ese resultado, el equipo llevaba ya varias jornadas descendido a Liga Nacional. El entrenador Mariano Neira hace balance de lo que ha sido esta dura temporada. Nos deja el peso de esa frustración por no haber podido lograr el objetivo deportivo marcado por el club, que no era otro que el de mantener al Kelme en división de honor. Por supuesto, sabíamos que iba a ser un reto muy difícil, muy duro, en un formato de categoría creo que la más difícil que me ha tocado disputar y la más difícil de los últimos años de la división de honor, como son 7 descensos. El nivel alto de la categoría y, por supuesto, la construcción de un equipo prácticamente nuevo en un 95% como fue el nuestro, fueron hándicaps demasiado grandes para poder alcanzar el crecimiento que hemos tenido como equipo, el buen competir en la gran mayoría de los partidos, en resultado, ¿no? Al final, lo que manda en el fútbol son los números y, bueno, evidentemente, lo que se refleja es que no nos ha alcanzado. Por otra parte, también tenemos el orgullo de poder decir que hemos acabado como un equipo, ¿no? A pesar de la dinámica, de haber bajado algunas jornadas antes, trabajo no ha mermado jamás en el día a día, tanto de los chicos como del cuerpo técnico, y eso, por supuesto, que nos deja tranquilos. Nos hemos vaciado, hemos sido profesionales del primer al último día. Por supuesto que también eso cuenta en el balance al final de temporada, porque hace a una seriedad, a un compromiso, a un trabajo. Lamentablemente, como te repito, no hemos podido lograr ese objetivo tan deseado, que era salvar la categoría, pero nos hemos dejado todo hasta el final, lo cual nos da mucha tranquilidad. Además, Paco, un último apunte en fútbol. Estamos muy pendientes del futbolista del Elche Club de Fútbol, Rodrigo Mendoza, que está compitiendo con la selección española sub-17 a las órdenes de Julen Guerrero en el Campeonato de Europa. El combinado nacional se ha clasificado como primero de su grupo tras ganar a Turquía y Bélgica y empatar ayer contra Serbia. Ayer, por cierto, Rodrigo fue titular. Ahora tocan los cuartos de final, donde el rival será el jueves a las 7 de la tarde, Portugal. En la primera nacional femenina de fútbol sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche perdió en la pista del líder 5-2 ante el Futsi Atlético Navalcarnero. Morote y Peque anotaron los goles blanquiverdes. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el club balomano Elche visita elche.com, sumó una victoria en su último partido de la campaña. En Carrul, las ilicitanas se impusieron 26-23 al balomano Porriño. Hablan las guerreras Celia Aguilaver y Clara Gascó. Bueno, creo que lo importante ahora ya es disfrutar lo que nos queda. Además, muchas jugadoras de nuestro equipo se van el año que viene y creo que hay que seguir entrenando y llevarnos el último partido hasta el final. Bueno, ha sido un partido que ambos equipos hemos empezado muy fuertes, hemos aguantado el ritmo hasta final, ha sido un partido muy intenso por ambos equipos. Además, su portería les ha favorecido mucho en la primera parte y bueno, creo que al final nosotras hemos estado mejor de cara a portería y eso nos ha hecho llevarnos los dos puntos. Bueno, nuestras expectativas es conseguir quedar en la mejor posición posible, en este caso el sexto puesto, y vamos a luchar para conseguir llevarlo a cabo. Hablamos ahora de waterpolo. Paco, destacar que el absoluto B masculino del Club Waterpolo Elche participó el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Tercera División. La competición se dividía en dos grandes grupos y los ilicitanos no tuvieron demasiada suerte. Se clasificaron en la quinta plaza, lo que solo te daba derecho a competir por el puesto del 9 al 10. Nos lo comentaba resignado el técnico Borja Furió. Para que nos hagamos una idea, el Elche acabó noveno, pero es que le llegó a ganar al cuarto clasificado. En fin, habrá que revisar ese sistema de competición. En voleibol, enhorabuena a Salesianos Elche porque se ha proclamado por segundo año consecutivo en Soria campeón de España de voleibol infantil masculino. El pasado domingo los ilicitanos se impusieron en la final con claridad por 0-3, 20-25, 23-25 y 23-25 al Club Voleibol Leganés. El colocador de Salesianos Elche, Carlos Sánchez Fernández, fue galardonado con el premio al jugador más valioso de la competición. Y por último, en boxeo, destacar que el púgil del del Club de Boxeo Evolution Elche, Juan Felmago Gómez, retuvo el pasado fin de semana en Cullera el cinturón de campeón de la Unión Europea Superpluma tras ganar a los puntos a Anthony Rivière. Pues hasta aquí el repaso al fin de semana con los resultados y también con los protagonistas. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana también para todos vosotros. Así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Como siempre, un verdadero placer el que estéis ahí cada día. Nos esperamos a la 1:20 aquí en Elche en Punta, también en Teleelch. Toda la información deportiva al filo de las 10 menos cuarto en Telenit y en nuestra web teleelch.es. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.